Hoy el flaco no para, soy sincero, voy por todo, la cosa estará. Por mi gente yo siempre voy a dar la cara. Si ya estoy prendido, diga cómo me apaga, cómo me apaga. Hoy el flaco no para, soy sincero, voy por todo, la cosa estará. Por mi gente yo siempre voy a dar la cara. Si ya estoy prendido, diga cómo me apaga, cómo me apaga. Ya me trepé a la avioneta, neta, me voy inseguro. Me vieron para abajo, pero ahorita me la curo. No creían al flaco, al zurdo, al que pega más duro. De una se me abren a la verga, llevo apuro. Quítense que ya llegó el bueno. Me solté la cadena y todo torno sereno, moreno. Toma la calmada, pero ve, deja, te enseño. Que ya prendieron la mecha, mi dosis puro veneno. Truco, yo me cargo el truco. Guacha como los cucos, me chingo una de tres, un doce, loco, ya tonto. Vayan haciendo fila y se me sientan, tengo cupo. Diche, déjalos educo. Ya sintieron pasos, muchos en la azotea. Se creían bien vergas y no hicieron la tarea. Soy el juego de feria, yo seré quien los marea. Prepárense pa' esto, que yo soy cosa seria. Para, soy sincero, voy por todo, la cosa estará. Por mi gente yo siempre voy a dar la cara. Si ya estoy prendido, diga cómo me apaga, cómo me apaga. Hoy el blanco no para. Voy por todo, la cosa es clara. Por mi gente yo siempre voy a dar la cara. Si ya estoy prendido, diga cómo me apaga, cómo me apaga. Ahí les va todo el garrote, se los voy a dar de una. Ya se me distrajeron, se me fueron pa' la luna. Andan pensando en la riata, queriendo hacer la fortuna. El chamaco está en risueño y ya me movieron la cuna. Y se me aguantan, que el flaco ya no para. Desde el río seco traje kilo, aguante vara. Que sigo siendo el mismo, pero ya no se compara. Muchos envidiosos, te lo juro. Pero que no entienden que esto es puro. Váyanse a la... mejor lo censuro. Me la paso escribiendo casi toda la semana. Forjando mi futuro, me levante de mi cama. El Alan ya me dijo que abrimos puerta mañana. Y yo ya me prendí como un churro de marihuana. Hoy el flaco no para. Soy sincero, voy por todo, la cosa estará. Por mi gente yo siempre voy a dar la cara. Si ya estoy prendido, diga cómo me apaga, cómo me apaga. Hoy el flaco no para. Soy sincero, voy por todo, la cosa estará. Por mi gente yo siempre voy a dar la cara. Si ya estoy prendido, diga cómo me apaga.